Vamos al 14, versículo 14. Pasamos al siguiente terreno, la explicación. Dice, los que caen entre espinos. La semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. En el pasaje paralelo de Mateo, dice así, Mateo 13, 22. Y aquel en el quien se sembró la semilla entre espinos, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se queda sin fruto. En Marcos 4, 18 y 19 dice, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Muy bien, tres descripciones, mismo terreno, las que caen entre espinos. Ahora, ya había dicho cuando yo analicé con ustedes la presentación de la parábola, no es que hay un campesino negligente aventando semillas en las piedras, en los caminos y en los espinales ahí. No, obviamente no, obviamente se sobreentiende que el terreno se veía medio limpio, pero de manera superficial. Yo les expliqué que se botaba la semilla al terreno y después de aventar la semilla se pasaba la yunta para que al quebrar la tierra se tapaba la semilla. Ellos hacían el trabajo invertido. Y entonces al meterla era demasiado tarde, la semilla ya se había dispersado y descubrían que en unas partes del terreno había piedras y en otras partes había habido espinas. Ustedes saben cómo se ponen los terrenos donde hay las espinas. Tú tienes que sembrar mucha semilla buena para que se te dé algo, pero no tienes que hacer nada para que se llene aquello de hierba mala y de espinas. ¿O no? Se la pasa uno sacándola y nunca termina. Pregúntenme a mí ahí en mi jardín. Los invito el día que quieran trabajar gratis. Las hierbas no se acaban. Tienes que estar, ¿cómo se llama? Pues deshiervando y aplicando cualquier cantidad de producto para tratar de mantener aquello más o menos. Eso es lo que pasa aquí. Se avienta la semilla y a diferencia del terreno anterior, aquí se sobreentiende que la semilla sí creció. Creció y creció grande. El problema fue que no creció suficiente para dar el fruto. No sé si notaron, por ejemplo, dice en Marcos 4:19 que se vuelve estéril. En Mateo 13:22 dice, se queda sin fruto. O sea que hubo planta, pero no hubo cosecha. ¿Entienden? En Lucas dice, y su fruto no madura. O sea que el punto es la cosecha. No es la planta, es la cosecha. Ningún campesino, ¿cuántos fueron campesinos aquí o lo son? Levanten su mano. ¿Alguien de ustedes fue campesino o lo es? ¿Ok? Entonces, ellos lo saben. El trabajo del campesino no es decorar la parcela, ¿eh? ¡Ay, qué bonitas plantas! Mira qué bonito le quedó. No, no es decorativo el trabajo del campesino. No, para sacar la postal, para mandársela allá. No, no es el trabajo del campesino. La única meta por la que se hace todo el trabajo, ¿qué es? La cosecha. Si no hay cosecha, de nada sirvió todo lo demás. Ay, mándale la postal si quieres, pero pues eso no tiene contento al campesino. Es el fruto. Y este terreno casi, pero no dio fruto. ¿Observaron eso? Ahora, voy a hacer una primera observación. En este terreno se nos dice que hay tres asesinos de la cosecha. ¿Los observaron? En Lucas dice que fueron las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. En Mateo dice las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas. Y en Marcos dice las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas. Hay tres asesinos de la cosecha mencionados en este pasaje, según Jesús. Pero antes de analizar esos tres asesinos, quiero que observen lo que los tres asesinos hacen juntos. Los tres pasajes usan el mismo verbo en griego, que por desgracia en español no le hace justicia la traducción. Porque la traducción que se nos da ahí es que ahogan. Los tres evangelios tradujeron que ahogan la palabra, pero el texto griego dice ahogan juntos. Así dice. Ahogan juntos. Es decir, hay dos formas de ahogar a alguien. ¿Algún voluntario? No se crea. Hay dos formas de ahorcar y hay dos verbos griegos que se usan diferentemente para ahogar. El primero es lo que nosotros llamamos ahogar por estrangulamiento. ¿Entienden lo que estoy diciendo, verdad? Le pones una cuerda aquí o un cable o con tus propias manos y obstruyes el paso del oxígeno. Entonces, lo estrangulas. Así es una forma de ahogar. ¿Entienden, verdad? Óigame, no, me ahorcó, ¿verdad? Decía aquel. Lo ahorca. Pero hay otra forma de ahogar a una persona. Es por presión. No le pones algo en el cuello, simplemente la aprietas y le impides que entre oxígeno. Es como cuando en una estampida, en los estadios o en los conciertos, la gente se asusta, se desboca y alguien tropieza y todos los demás le caen encima. ¿Se acuerdan aquellos medio salvajes juegos de la infancia llamado bolita, bolita, decían allá en México? ¿Verdad? O cerro, o como le llames. ¿Qué hacían? A alguien lo tiraban al suelo y los demás se le empiezan a echar encima, ¿verdad? No lo ahorcan por el cuello, pero la presión lo empieza a asfixiar. O en lugares donde ha habido algún aglutinamiento de personas que se aprietan tanto que quedan presionadas las personas y no pueden respirar y mueren de pie, apretadas. Este texto lo que está diciendo es que las tres cosas que Jesús menciona aquí ahogan en equipo, juntas. No es una sola, es una combinación de factores. De factores. En el caso del primer terreno es Satanás el que roba la semilla. En el caso del segundo terreno es la gente enemiga del evangelio. El mundo, si lo quieres decir. Pero en este tercer caso no es ni el diablo, ese espíritu o los demonios, ni es el mundo, la gente, el sistema. Ese tercer problema soy yo mismo. Son cosas que están adentro de mí. La Biblia le llama, es la carne, soy yo mismo. Y es la proyección de mis deseos combinados en tres cosas. En el Evangelio de Marcos, no solo dice que estas cosas en conjunto trabajan en equipo para ahogar. Antes de ahogar, dice Marcos 4:19, los deseos de las demás cosas entran y ahogan. ¿Entran a dónde? Bueno, Lucas 8:12 otra vez dice, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones. Entonces, ¿a dónde entran en este otro caso? ¿A dónde entran? Al corazón. Estamos hablando de deseos que entran a nuestro corazón. Entran estos y empiezan a crecer, a crecer, a crecer, hasta que ocupan un espacio que era para otra cosa. Y se roban lo necesario para que viva la fe. Son los asesinos de la fe, los asesinos de la cosecha. Estas cosas entran a nuestros corazones y van creciendo y llenando hasta que matan la fe. Pero la gente no se da cuenta. La gente se siente creyente con vida porque es una plantita, pero no da fruto y no sabe por qué. Ahora vamos a ver cuáles son esos tres asesinos. ¿Están listos? El primero, según el evangelio que acabamos de leer en Lucas, dice, estoy todavía en Lucas 8:14, dice, las preocupaciones. Las preocupaciones. Mientras que Mateo y Marcos dice, las preocupaciones de este mundo. Una vez más, les tengo que explicar una diferencia de conceptos. En el idioma griego hay dos palabras que se traducen mundo al español. Una es la palabra cosmos, que se refiere al mundo físico, al planeta, a esto tangible del mundo. La otra palabra que se traduce mundo es la palabra aion, y no se refiere al mundo tangible, se refiere a la era, a la edad, a la época que estamos viviendo, al sistema, a eso. Es la, como la mentalidad, como es la época, tiene que ver con el tiempo, aion. En el Nuevo Testamento se nos dicen que a partir de ahora, después de la venida de Cristo, solo hay dos épocas. La presente, el presente siglo malo, según Gálatas 1:4. El presente siglo malo, el siglo, la era presente es mala, es dominada por Satanás. Y el siglo venidero, el mundo venidero. Es decir, donde todo lo malo va a ser suprimido, donde la enfermedad, la muerte, el dolor va a ser anulado, donde va a reinar Dios y Cristo por siempre, sin enemigos, por la eternidad. Así que hay el mundo presente y el mundo venidero, es decir, la era presente y la era venidera. Y los evangelios aquí, cuando dicen las preocupaciones del mundo, no se refiere a las preocupaciones de las cosas físicas, se refiere a las preocupaciones del tiempo presente. Lo contrario al tiempo presente, ¿qué es? La eternidad. A las preocupaciones del tiempo presente, lo terrenal. ¿Qué es lo contrario de lo terrenal? Lo celestial, lo espiritual. Entonces, ¿este qué es, Luis? El primer asesino del que está hablando aquí es la mentalidad de aquellas personas que se preocupan, dicen que son creyentes por un tiempo, pero después, poco a poco, se preocupan solamente por las cosas de esta vida presente. Y dejan de pensar en las cosas eternas. Para ellos todo es aquí y ahora. Las cosas espirituales no importan tanto. Ahorita lo que importa es lo terrenal. Las cosas eternas, después vemos. Ahorita, lo presente. Ese es el primero. ¿Qué hay de malo en ocuparse en las cosas presentes? Nada. Lo malo es que no hay balance. Que lo espiritual y lo eterno es ignorado. Dijo el Señor Jesús que cuando Él venga sería como en los días de Noé. Que la gente estaría ocupada en comprar y vender, en casarse y todas las cosas. ¿Qué hay de malo en eso? Nada. Y al mismo tiempo, si solo es eso, todo. No hay tiempo para pensar. Miren, cuando yo salgo a hablar de Dios con la gente de la calle de Cristo, la mayoría de la gente no son satánicos que andan acá con un machete cortando orejas, no. Es gente trabajadora, decente, simpática. Es más, hasta a veces algunos de ellos están dispuestos a hablar de cosas espirituales así de manera superficial, amable. Pero se sienten incómodos porque esas no son cosas de las que hay que hablar. Y muchos han admitido esto cuando les hablo. Admiten esto, dicen, oh sí, Dios, no, sí, Dios, mis respetos. Algún día, dicen, algún día. Sí, Dios es importante, sí, las cosas de Dios son importantes. Algún día, ahorita no, pero algún día. Y así pasa la vida. Dicen siempre, algún día, hasta que ¿qué? Se acaba la vida. Y ese día nunca llegó. Porque están enganchados en las preocupaciones de esta era. Ahorita, ¿qué hay que hacer? Hay que mandar a los niños a la escuela. Hay que salir al trabajo. Hay que pagar las cuentas. Hay que planear las vacaciones. Todo lo que se hace, todo lo que absorbe nuestra atención, son las cosas de esta vida. Pero no es el único. El segundo. Vamos a hablar del segundo asesino. En Lucas dice, todavía en Lucas 8:14, las riquezas. Diga riquezas. El pasaje complementario de Mateo y de Marcos dicen el engaño de las riquezas, para ser más exactos. La riqueza en sí no es mala, sino lo que produce en nosotros. Nosotros los seres humanos somos susceptibles de un engaño cuando se trata del dinero. Si el engaño anterior yo le pusiera un nombre, yo le diría miopía espiritual. ¿Saben qué es la miopía? ¿Alguien aquí es miope? ¿Alguien tiene miopía aquí? No alcanzo a ver. Eso es la miopía. Eso es la miopía, que no ves de lejos, solo ves de cerca. Si usted alguna vez ve a alguien que está por ahí, le hace así. Y aquí todo ve tranquilo, pero luego, esa es miopía, necesita ir al oculista, al oftalmólogo. No ves de lejos. Hay gente que se cree espiritual, y lo es en cierto modo de nombre, pero todo lo que ven son las cosas temporales aquí y ahora. No ven lo eterno, no ven lo celestial. Eso es, por eso le llamo miopía espiritual. El primer problema, el de Satanás, ese es apatía espiritual. No me importa. El segundo es que no hay profundidad en la fe y duración. En este es tres problemas. El primero, dijimos, miopía espiritual. Luego, ahorita nada más lo de aquí. Pero el segundo dice el engaño de las riquezas. O si quieres en una sola palabra, el materialismo. El materialismo. La palabra engaño que se usa aquí literalmente significa seducción. Eso es lo que significa la palabra engaño. Seducción. Engaño, pero no es un engaño descarado. Es un engaño sutil. Sutil. Alguien lo dijo, un espejismo. Un espejismo, como los que no saben tal vez qué es un espejismo, mirage. Ahora sí ya sé. ¿Y qué es un espejismo? Aquel que tiene mucha sed y ve algo allá y dice, oh, es agua. Algunos de ustedes se acuerdan, van manejando por la carretera, en medio del desierto, un calor insoportable. Pero allá en el fondo se ve que brilla como agua. ¿Lo vieron? Y le das, y cuando llegas, ya te lo movieron, ¿verdad? Se te movió y va otra vez. Lo que Jesús está diciendo aquí es, esas son las riquezas, son un espejismo, son un engaño sutil que seducen a la gente, como el, perdón la expresión, nada personal, pero como el burro de la zanahoria, ¿vieron el cuento ese? Que el burro no se quiere mover, ¿verdad? Entonces le amarran una varita de árbol y colgando una zanahoria y ahí va el otro, ¿verdad? Nunca la alcanza, pero siempre detrás de ella. Eso es lo que se convierte en muchos, para muchos, el materialismo. Alguien me preguntó una vez, ¿es lo mismo ministrar la palabra de Dios en América Latina y en Estados Unidos? Yo dije, sí y no. Allá tenemos nuestros propios problemas, nuestros propios ídolos. ¿Y cuál es el ídolo de allá? ¿La Santa Muerte también o cuál? No, yo creo que los dos ídolos más grandes de Estados Unidos son el materialismo y el entretenimiento. No son ídolos tangibles, pero la gente está seducida detrás de ellos. ¿Cuánta gente recuerdas que estuvieron en un lugar como este, el día de la necesidad, el día del quebrantamiento? Vinieron y dijeron, oh, ayúdenos porque oren por nosotros, tenemos una gran necesidad. Y encontraron ayuda. Y cuando salieron del bache, encontraron un trabajo, empezaron a ganar dinero. Y después, ¿dónde están? ¿Saben dónde están? Trabajando. Oye, ¿te acuerdas de aquel fulano? Luis Floriano, aquel que... Sí, de veras, ¿dónde está? Trabajando. Es que sacó un carro de 0 millas de la agencia. Ahora lo tiene que pagar. Se compró una lanchota. Y pues esa, ¿cuándo la va a usar? Pues nada más el día que descansa. ¿Y qué día descansa? Pues el día de la lancha, ¿verdad? Ahora, y eso es un círculo vicioso. El materialismo es sutil. Porque nos seduce. Queremos conseguir algo, pero una vez que lo conseguimos, hay que usarlo, ¿no? Cada cosa que compramos es para usarla, ¿o no? ¿Te compras una televisión grande? ¿Qué quieres hacer? ¿Verla? ¿Compras cable? ¿Qué quieres hacer? ¿Verlo? ¿Y hay algo de malo en muchas de esas cosas? No. ¿Cuál es su problema? Que son un engaño seductor. Te llevan y te llevan y te llevan y te llevan a costa de tu espiritualidad. Ese es el engaño del materialismo. El tercer asesino se va a tener que esperar para la próxima entrega, por causa del tiempo. Pero hagamos una pausa aquí. Examinemos nuestra fe. Preguntémonos, ¿dónde estoy yo? ¿Acaso soy yo de esos apáticos? Ay, qué aburrido los cristianos, que se acaba este ya. Vámonos. O tal vez eres de aquellos de que empiezan con gozo, pero cuando ya no ven lo duro, sino lo tupido, como dicen, las pruebas, oye, no salgo de una para entrar por otra. ¿No me hubieran dicho que eso se trataba? ¿No hay profundidad? ¿O solamente es de tiempo reducido? ¿O quizás las preocupaciones de esta vida? Mañana, un día de estos ya voy a tomarme en serio la lectura de la Biblia, la oración, el discipulado, un día de estos, mañana. Y así se pasa la vida, o el trabajo, el materialismo, la avaricia. No lo sé, ¿tú lo sabes? O si alguien ve este video, usted lo sabe. Pero Jesús no solo nos da estas parábolas. Como dije al principio, ¿recuerdan? Les dije, es importante estudiar esta palabra, parábola, con detenimiento por varias razones. Una, porque sirve de clave para entender otras parábolas. Otra, porque explica la complejidad del crecimiento del cristianismo bíblico. Pero hay otras tres razones y les voy a mencionar una de ellas. Jesús nos dio esta parábola también para advertirnos a los que somos profesantes cristianos, es decir, los que decimos ser cristianos. Jesús nos dejó esta parábola a modo de advertencia. Autoexamínense. Esta parábola no está diciendo que hay cuatro tipos de cristianos. Los del junto al camino, los de las rocas, los de las espinas y los del buen terreno. Eso no significa esta parábola. Esta parábola está diciendo que nada más hay un tipo de verdadero cristiano. Y es nuestro deber despertar del aturdimiento. Y comparar nuestra vida con lo que Jesús está diciendo. Para ver si de verdad soy cristiano. No vaya a ser, como dijo Pablo, que habiendo yo sido heraldo, es decir, habiendo invitado a otros a entrar a la carrera, yo mismo venga a ser eliminado. Oremos. Padre, damos gracias por la parábola del sembrador y todo lo que tienes para enseñarnos a través de ella. Todavía hay una parte que nos falta por estudiar. Te pedimos que con lo que hemos escuchado hoy podamos autoexaminarnos y revisar lo que está sucediendo y orar para buscar mejorar. En el nombre de Jesús, amén.